Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Red de Comunicadores y Reporteros Comunitarios del Ecuador y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su radio revista dominical, Chasquiando. Todos los domingos de 4 a 5 de la tarde encontrarás información sobre leyendas, música, gastronomía, fiestas populares, turismo, emprendimiento, ancestralidad, el personaje de la semana y el entretenimiento. Bienvenidos. Buenas noches, amigas, amigos, quienes están conectándose ya con la transmisión de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Somos Chasquiando, el programa de gestión cultural de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Soy Chasqui Milenario. En este día martes quiero dar la bienvenida a nuestro equipo de trabajo, empezar por alguien que se me había pasado un poquito el saludar, nuestra compañera ilustradora, Acad Martínez, que es parte también del equipo de producción de este programa, que se transmite por Radio Casa de la Cultura, 940 AM y www.radiocce.com. También dar la bienvenida a Mónica Pastrano, nuestra compañera del equipo de producción. Mónica, muy buenas noches y bienvenida a Chasquiando. Buenas noches con todos y con todas quienes nos siguen. Chasquiando, bienvenidos al programa 142 y esperamos compartir hoy muchas emociones. Buenas noches con todos. Así es, Mónica, gracias. Las emociones vienen y van a venir con un espacio creativo. Vamos a empezar con un video, vamos a empezar con una sorpresa. Bueno, también tenemos desde la parroquia de Tumbaco a nuestra querida compañera Katy Rojas. Katy, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, amigos y amigas. Gracias por conectarse a esta hora de la noche. Es un gusto para nosotros, como cada martes, tener a grandes gestores culturales y también, ¿por qué no?, hacedores que aportan con mucho para que nosotros, los ciudadanos y ciudadanas del mundo, podamos seguir viviendo y existiendo. Para nosotros también es un gusto en este vuelo místico, mágico, musical número 142, en este martes 17 de noviembre de 2020, tener a una persona muy importante que de hecho nos va a contar sobre un componente fundamental en la educación de nuestros hijos, justamente ahora que estamos todavía un tanto confinados en esta pandemia, pero pues hay varias herramientas con las que podemos ayudar a nuestros hijos e hijas en casa. Sean bienvenidos y bienvenidas a este su programa Chasquiando 142. Y bueno, claro que sí, Mónica y Katy, vamos a empezar de una manera sui generis. Vamos a poner un video de nuestra invitada el día de hoy. Se llama Inti Corner, Espacio Creativo. Ella decide cuando es de día. Ella maneja el sol, anda pintando toda la casa con trozos de crayón, rojo a los muros, verde al oscuro sillón del comedor y un poquitito de azul celeste aquí en mi corazón. El amarillo tiñe los vidrios y ella no entiende de piel. ¿Cómo es que pierde sus hojas verdes el paraíso aquel? Píntame un árbol que no envejezca, pinta en mi habitación. Un árbol verde con hojas frescas, pinta con tu creyón. Que necesito, dulce Daniela, alguien que pinte aquí. Un mundo nuevo, píntalo, nena, pinta dentro de mí. Damos la bienvenida a la mayor de cuatro hermanas, nacida dos días antes del Capac Raymi. Ha vivido en el sur toda su vida, porque según ella, en el sur la vida es más sabrosa. Estudió en la escuela Juan Pablo II, donde jugaba chapas y chorros y canicas, y la mamá le decía que debió haber sido hombre, porque jugaba siempre fútbol. Estoy hablando de Karina Álvarez y todo este trabajo del espacio creativo Inti Corner. Karina, bienvenida a los micrófonos de Radio Casa de la Cultura. Bienvenida al programa Chasqueando. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muchísimo gusto. En realidad, el estar pues compartiendo ese tiempo, y a pesar del clima, de que ya está tardecito, pues en realidad creo que los corazones siempre, siempre están cálidos. Entonces, más bien, muchísimas gracias por la invitación y poder pues compartir un ratito ameno, más que nada para nuestros pequeñitos y para los papis, que creo que la coyuntura nos da para nosotros poder envolvernos con más cariño, con más creatividad y poder hacer pues más llevadero todo ese trajín que se ha vuelto, ¿no? Que se ha volcado en el tema de educación. Muchas gracias, Karina. No se olviden, estamos en una transmisión en directo, en vivo, por Facebook Live, por la señal de Redcom Comunicadores. Somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Redcom Comunicadores es nuestra fanpage, donde nosotros estamos en este preciso instante transmitiendo en directo esta tertulia, esta conversación con Karina Álvarez de Inti Corner, espacio creativo. Mi estimada Katy. Gracias, Vinicio, y también está por demás dar nuevamente la bienvenida a Karina. Gracias. Álvarez. Con ella sostendremos un diálogo durante nuestra programación, pues sabemos que el arte juega un papel muy importante, más de lo que creemos, en la educación, pues además de estimular los aprendizajes de nuestros hijos, también fomenta la lectura, las matemáticas, el pintar, el modelar y varias actividades, ¿no? Muchas veces la educación está relegada la parte del arte. Entonces, justamente para hablar y abordar esta temática, hemos invitado a Karina Álvarez. Karina, quisiera que nos comentes por qué decidiste formar Inti Corner, espacio educativo. Claro que sí. Inti Corner nace más o menos hace unos 4 años, exactamente. No más o menos, exactamente hace 4 años. Yo, en realidad, siempre he estado buscando espacios de trabajo Soy docente, ejerzo la, digamos así, la docencia desde hace ya unos 8 años y en realidad a mí me enamoró mucho. O sea, yo desde los 16 años empecé a hacer teatro, empecé a hacer títeres, empecé a hacer comparsas, a trabajar con grupos culturales, empecé a hacer zancos y serigrafía. Eso fue lo primero que empecé en mi adolescencia, te hablo como los 16 años. Entonces a mí me encantó mucho y tuve la oportunidad, una ocasión de irme con este grupo del Centro Cultural Rompecan dados a conocer una comunidad que se llama La Magdalena en Pedro Vicente Maldonado, noroccidente de Pichincha. Entonces yo me enamoré y conocí la escuelita, que es hasta ahora una escuelita unidocente. Entonces yo iba con compañeros, pues justamente para dejar material o para hacer recursos didácticos, o a mí me encantaba desde ese momento ser maestra. Entonces dije, yo quiero ser maestra. Entonces Inti Corner nace porque yo me separé del papá de mis hijos hace como 6 años. Entonces estuve como en esa búsqueda de quién cuida a los guaguas, tengo que trabajar, cosas así. Entonces tuve más bien esa necesidad de buscar un espacio que yo pueda trabajar con mi tiempo, hacer lo que me gusta a mí y también generar redes de apoyo a otras mujeres. Entonces, la idea era justamente esa, generar como apoyo entre mujeres, por ejemplo, compañeras que hacen manualidades para dar talleres, pintura en macetas, compañeras psicólogas también que brindaban en ese entonces el soporte emocional a mamitas que o hayamos sufrido algún tipo de violencia o que estamos como, entre comillas, como amas de casa, pero buscando nosotros sobresalir y sentirnos bien, sentirnos vivas en realidad, de que estamos haciendo las cosas que nos gustan hacer y generamos, pues, en realidad temas monetarios como temas afectivos con nuestras familias. Eso básicamente es lo que me inspiró a que Inti Corner se vaya generando y ahora, pues, hemos tenido una acogida bastante bonita y estamos como disfrutando del trabajo que hacemos. Qué importante es amar lo que uno hace y sentirse bien sobre todo, porque cuando se está muchas veces en trabajos que no son los sí. cuales uno se siente bien, de hecho uno se va como de patas, ¿no? Realmente esto es muy importante y sobre todo la educación de tus hijos juega un papel fundamental, ya que bien es cierto, en muchas escuelas no se aborda esta, y también en las familias. Pensamos que las artes no tienen ningún valor o que las artes es solamente para un fin de semana. Pues no es así. Karina nos va a demostrar esto de que el uso de las artes escénicas y las artes plásticas es fundamental. ¿Cuál es el objetivo, Karina, utilizar las artes plásticas y escénicas en tu propuesta? Por supuesto. Bueno, Inti Corner es un espacio creativo. Yo le puse espacio creativo justamente por retomar el tema de las artes o involucrar las artes dentro del aprendizaje diario, cotidiano, académico y pues una rutina común y corriente que es vivir. Y mucho más aún en el ámbito académico, en el ámbito educativo. Entonces yo creo que el objetivo de utilizar esto es que el aprendizaje sea, la aprensión en sí del conocimiento sea más significativa, porque en realidad a veces estamos como con la educación convencional, que ahora sí se ha venido en realidad a ser un tema bastante controversial, y los docentes nos hemos puesto en el papel de reveernos, de reinventarnos, de inventar un montón de cosas, y más que de inventar es retomar e irnos apegando a estas artes, como tú decías, las artes escénicas, las artes plásticas, y todo tipo de expresión, porque en realidad todos queremos decir, todos queremos que nos escuchen, principalmente nuestros guaguas. Yo, por ejemplo, llevo, como te digo, desde los 16 años trabajando el tema de las artes y justamente ese fue lo que me juntó, fue como ese hilo conductor para hacer de la educación, digámoslo así, un poco más llevadero el camino. Porque si voy a trabajar, por ejemplo, se me ocurre ciencias de la vida y voy a trabajar el tema de las plantas, entonces, claro, aparte de hacer un tema de trabajo concreto, yo siembro la plantita, yo miro, yo examino, anoto en mi libro diario, etcétera, también juego, por ejemplo, con una rima, como semillita, semillita, que en la tierra se cayó y dormida, dormidita, enseguida se quedó. Entonces, estamos nosotros trabajando el tema de la narración, de la oralidad, y que después vamos a ya no solo a pintar la plantita, sino que a recrear en serio una planta con material reciclado. Entonces, yo creo que el tema de las artes es, más allá de ser una herramienta metodológica dentro del área educativa, pienso yo que es una herramienta de salvataje dentro de este medio que ahora mucho más que nunca nos está agobiando con los pequeños. Es esa balsa en medio de la tormenta. ¿Cuáles son los beneficiarios directos de este espacio Inti Corner, que por cierto tiene dos palabritas, una quichua y una en inglés? Entonces, claro que sí. Abarca mucho, ¿no? Sí. Inti, que quiere decir sol, y corner, esquina. Sería la esquina del sol para iluminar. Sí. Entonces, justamente, ¿quiénes son los beneficiarios directos de esta propuesta? Claro que sí, mi Katy, ahorita que tocas el tema de Inti Corner, el significado, créeme que verás, yo, Inti se llamaba mi pequeñito, yo perdí un hijito, entonces él se llamaba Inti Saúl. Entonces, él es mi Inti, mi Dios, para mí es mi guau. Entonces, siempre estuvo en mi cabeza Inti todo el tiempo. Entonces, Corner viene porque siempre en las esquinitas, mi hijo, por ejemplo, mi otro guau, le encantaba ver Winnie Pooh y siempre le encantaba la canción de uno que hablaba del rincón. Entonces, viene más o menos por ahí. Y siempre cuando uno va, por ejemplo, por los rincones y limpia la casa, encuentra las sorpresas o encuentra cosas que antes no las había encontrado. Entonces, yo hice como esa relación, esa analogía de que en realidad en los rincones es donde, como tú dices, Katy, perfectamente brilla el sol. Y en tema de los beneficiarios directos, básicamente, para mí, más allá de simplemente los guaguas, es también como yo ponerme en el papel, como soy mamá, sé en realidad de qué trata el tema de la educación, que no es una tarea fácil. En realidad, ahora hablando del tema de pandemia, lo que nosotros buscamos es hacer una interacción directa con material concreto, material en modo virtual también, se puede decir, pero básicamente lo que a mí más me apasiona es el trabajo directo con los guaguas. Yo trabajo en un centro infantil y también estoy desarrollándome como Inti Corner en otros espacios en donde yo llevo, por ejemplo, me gustaría mucho mostrar que trabajamos mucho con el tema de semillas, de material natural, de texturas naturales, donde uno puede hacer en realidad un montón de cosas. Por ejemplo, esto trabajamos hoy con nuestros pequeñitos y lo que buscamos es que yo, por ejemplo, brindarles como este soporte, cómo hacer una guía de jornada clase con las mamis, a las mamis, papis o personas que están trabajando con, o al cuidado de nuestros pequeñitos y que sepan cómo, digamos, hacer un preámbulo al tema que vamos a hacer, desarrollamos la clase, dejarles un espacio libre. Hoy vamos a trabajar, por ejemplo, pueden combinar como la expresión corporal, se cansan, hacen ejercicios, tomamos agüita y retomamos, por ejemplo, una parte de las manualidades, por ejemplo, ¿no? Para desarrollar nuestras destrezas motoras finas, haciendo discriminación, en este caso de los frijoles, con los canguiles. Entonces ellos, aparte de estar integrando su cerebro, están generando la creatividad, el periodo de atención. Entonces ellos están generando un montón de cosas que a veces los papis no sabemos. Pero si yo les voy explicando, las mamis dicen, no ha sido de gana que están haciendo burbujitas, no ha sido de gana que están haciendo, el escogiendo los arrocitos, los canguiles, los frijolitos. Entonces, es ir aprendiendo eso, porque como mamitas nos toca, hablo por el resto también, ¿no? Y me incluyo, bueno, también nos ha tocado como integrarnos y decir, a ver, ¿cómo voy a manejarme con mi niño? Porque en realidad los pequeñitos, el estar tras la pantalla más de 2-3 horas, en realidad es una cosa terrible. Y si por mí fuera, eliminaría las pantallas, pero lamentablemente no se puede, es una parte vital también de esta nueva normalidad. Pero siempre hay la posibilidad de buscar nuevos espacios, que es lo que Inti Corner propone, como el desarrollo de las artes mediante proyectos, por ejemplo. Si están hablando sobre algún tema, por ejemplo, como la cordillera o los volcanes, elaborar el volcán, hacer una erupción simulada de un volcán, utilizando materiales y recursos que en realidad en la casa siempre vamos a tener o vamos a encontrar. Eso básicamente, mi querida Katy. Qué importante lo que tú nos dices, porque justamente en las instituciones educativas muchas veces clasifica a los niños, ¿no? A los niños que son buenos para ciertas destrezas y bueno para la matemática o bueno para el lenguaje y así. Vemos que el arte es una herramienta integral porque trabaja todo, ¿no? Trabaja lo que es... la motricidad fina, la motricidad gruesa, trabaja la lateralidad, tanto de la parte izquierda como de la parte derecha, y también desarrollan los niños más su creatividad, tienen más espacio para volar. Y eso es justamente lo que el Ministerio de Educación debería replantearse y hacer para que la educación, tanto en las instituciones públicas como privadas, tengan mayores resultados, porque ya nos hemos dado cuenta que la educación bancaria, la educación repetitiva, no tiene resultados. Entonces, es importante valorar este tipo de artes y sobre todo hacer que nuestros niños aprendan de otra manera, que no sea la manera en que tú le sientas al niño y eres el que deposita del conocimiento, sino que más bien puedas trabajar, y porque ningún niño viene con cero conocimientos, ¿no? Viene ya con alguna concepción y lo que tú haces es guiar. Entonces me parece un trabajo muy importante que tú realizas, y pues creo que es momento para justamente para ver algo del trabajo que tú realizas con títeres de dedo, ¿no? Entonces, este es el momento precisamente para mostrar a quienes nos están siguiendo a través de Redcom Comunicadores, nuestra fanpage, y también les recordamos que nuestro programa será reprisado este día domingo, justamente a las 16 horas. Es el domingo 22 de noviembre a las 16 horas. Entonces, te damos paso, Karina, para que puedas desarrollar este momento la parte de los títeres. Con mucho gusto. A ver, solo tengo una cosita que decir. Mi querida Katy, no tengo títeres de dedo, mejor dicho, no había preparado el tema de los títeres de dedo, pero sí quiero mostrarles, así como rapidito, por ejemplo, este de aquí es un títere, es un guiñol, ¿ya? Entonces, los guiñoles son los que nosotros metemos dos deditos, o a veces uno, a veces dos, dependiendo del títere, arriba, y estos son los que van a manejar a nuestro títere como para saludar, como para despedirse, como dar un beso volado. Entonces, esto de aquí es un guiñol, este de aquí es un diablito, que es mi amigo, y él no nos va a hacer ningún desmadre el día de hoy. Y tengo acá al amigo, porque este es de una obra que se llama El Panadero y el Diablo, que es muy conocida. La mayoría lo conoce. Entonces, mire, él es el señor panadero y él canta así: sin caballo, sin sombrero, panadero, ¿a dónde vas? Voy a la panadería para así poder amasar un pan para cada vecino, ni uno menos, ni uno más. Entonces, estos tipos de títeres son los más usados, igual que los de varilla, los Muppets, son los que mueven la manito de esta manera. Los títeres de dedito que tú me dices también, que sí tengo por aquí, ya les muestro. Pero hoy me gustaría mucho, mi querida Katy, y a los compañeros y amigos que están mirándonos, es un recurso para las manos. Porque como te digo, yo me pongo en el papel de mamá y digo, como mamá a veces se me acaban las ideas, como que por dónde empiezo, si no tengo un títere, ¿qué hago? Si yo quiero contar con mis hijos, quiero bailar, quiero hacer, quiero cantar. Entonces, para estas mamis, que a veces no tenemos idea por dónde empezar, les voy a presentar algo y ustedes van a adivinar. Mire, por ejemplo, este es un batidor de huevos, que se va a convertir en un personaje, que ya tiene bigotes, y es un vendedor. Ya les voy a contar la historia. Este es un cucharón de metal. Entonces, miren, le he puesto unos bigotes y va a ser papá del personaje que voy a contar el cuento. A mí me gusta, ¡ay, se salió! Pero bueno, no importa. Este de aquí es una paletita. Le había puesto pelo, pero se acaba de enganchar en algo y se salió. Entonces, ella va a ser la mamá, ¿de acuerdo? Y, ¡ay, se me perdió! Mire, pero miren esta cosa chiquitita. Este de aquí es un tenedor con una bufanda, que va a ser el personaje principal de mi historia, que se llama Garbancito, ¿de acuerdo? Y, mire, por ejemplo, siempre nosotros en Inti Corner tratamos de utilizar la mayor cantidad de objetos para reutilizarlos, o trabajar con semillas o con cuestiones naturales como hojas, ramas, y construimos un montón de cosas mediante los medios que nos da la tierra, porque en realidad la tierra nos da todo. Y aquí tengo, por ejemplo, una botellita que era de cloro, entonces le hemos puesto unos ojos y por acá una cola que no se ve bien porque mi cámara está oscura, pero le vamos a llamar el buey, ¿ya? Y para nuestros guaguas y manis que están por ahí mirándonos, les voy a contar la historia, voy a tratar de hacerle muy rápido para terminar pronto, la historia que se llama Garbancito. Yo en realidad me inspiro mucho en Alberto Celdrán, este señor cuentacuentos español, que en realidad él nos ha dado la idea de poder generar mediante cosas que tenemos en la casa, una historia, un cuento, y que en realidad cualquier objeto se puede volver animado si uno quiere. Entonces ahí está la imaginación, la creatividad, la espontaneidad, el que si me equivoco no importa, vuelvo a repetir, me invento otra palabra y que nada está bien y nada está mal. Así que con ustedes voy a contar la historia de Garbancito. Hace mucho tiempo había una pareja que se querían mucho, muchísimo, mucho, mucho, muchísimo. Y decidieron tener un hijo porque se amaban un montón. Pero su hijo era tan pequeñito como un garbanzo, que le pusieron Garbancito. Sí, Garbancito. Era tan pequeño que a veces la gente no lo miraba. Una mañana, la mamita estaba elaborando la sopita, estaba cocinando. Era lunes y estaba cantando el juramento a la bandera. Estaba cantando el himno nacional. Cuando Garbancito le dice, mamá, mamá, ¿pero qué estás haciendo? Ay, hijo, se me acaba de acabar el azafrán. ¿Será posible? Ay, mamá, ¿y yo me voy a comprar? Ay, no, pero tú eres tan pequeño. Si tú vas por la calle, te van a pisar. No, mamá, porque yo me voy a ir caminando y cantando. Ay, a la mamá le pareció una idea estupenda y le dio una moneda. Garbancito agarró la moneda y se fue a la tienda cantando. No tengo tambor, no tengo guitarra, no importa, mi mamá. Tengo un tarro de la cocina. Y se fue cantando. Pachín, pachín, pachín, mucho cuidado con lo que hacéis. Pachín, pachín, pachín, a Garbancito no piséis. Y Garbancito se fue cantando. Cuando llegó a la tienda le dijo, señor tendero, me vende un poquito de azafrán. Pero el señor tendero no lo escuchó porque él era tan pequeñito que no se le escuchaba y siguió arreglando sus estantes. Garbancito dijo, tengo que hablar un poquito más duro. Señor tendero, ¿será que me puede vender un poquito de azafrán? Al tendero le pareció haber escuchado algo. Creo que no. Y siguió arreglando sus estantes. Garbancito dijo, tengo que hablar más fuerte. ¡Señor tendero! ¿Me puede vender un poquito de azafrán? ¡Ay, Garbancito, eras tú! Hijo mío, es que no te había visto. Claro, claro, espérame un momento. Trajo el azafrán, entregó la moneda a Garbancito y se fue a su casa. Como siempre, cantando. Pachín, pachín, pachín, mucho cuidado con lo que hacéis. Pachín, pachín, pachín, a Garbancito no piséis. Llegó a la casa, entregó el azafrán a su mamá y la mamá terminó la comida. La mamá le dijo, la comida está lista, pero tu papá está en el bosque. ¿Querrás llevarle la comida a Garbancito? Garbancito dijo, claro que sí, mamá. Agarró la comida, se puso en la cabeza y se fue cantando. Pachín, pachín, pachín, mucho cuidado con lo que haces. En medio camino empezó a llover tan duro, pero tan duro, que Garbancito tuvo que esconderse debajo de una col. Se ha escondido debajo de una col. Pero como era tan chiquitititito, vino un buey y adivinen qué pasó, ¡Katy! Que el buey se ha comido la col con Garbancito adentro. Mientras tanto, en un mundo paralelo, la mamá y el papá. Hola, querida esposa. Nadie me ha llevado la comida. Esposo mío, Garbancito te ha llevado la comida. Esposa mía, Garbancito no ha aparecido por el bosque. Esposo mío, por acá tampoco. Oh, pero habrá que irnos a verle, a buscarle al chiquillo. Algo malo le habrá pasado. Y salieron a buscarle. Garbancito, ¿dónde estás? Garbancito, ¿dónde estás? Garbancito, Garbancito, Garbancito. Cuando cerca del buey la mamá escuchó una voz muy a lo lejos que decía, ¡estoy dentro del buey que se mueve donde no truena ni llueve! La mamá y el papá dijeron, ¡Garbancito, Garbancito, Garbancito! ¡Estoy dentro del buey que se escucharon? Sí, estaba dentro del buey. Fueron a buscar unas coles y le dieron de comer. Le dieron de comer una col. Le dieron de comer otra col. Y le dieron de comer una remolacha. Al buey le dio un mal de panza que se le revolvió la tripa. Hasta que vino el buey. Quería vomitar. Y se echó un pedo ahí. Garbancito salió volando. No salió, espérenme. Salió volando. Y su mamá y su papá lo cogieron. Lo abrazaron. Y le dijeron que le aman mucho. Porque las mamis amamos mucho a los pequeños y a las pequeñas. A todos los hijos. Y se fueron a darle un buen baño porque en realidad le hacía mucha falta. Y así fue como la mamá y el papá y Garbancito se fueron a su casa felices, pero se fueron cantando. Pachín, pachín, pachín, mucho cuidado con lo que hacéis. Pachín, pachín, pachín, a Garbancito no quiséis. Y bueno, muchas gracias. Este ha sido un pequeño cuento narrado con objetos que, como ven, tengo en la casa y puedo transformar y animar y hacer de mi vida en realidad una bonita fiesta. En realidad no necesitamos tener la experiencia de elaboración de un títere así profesional para poder ser felices. Esa es una de las filosofías que tenemos en Guagua Kids. ¡Ay, perdón! En Inti Corner. Y pues estamos muy, muy, muy abiertos. Guagua Kids es donde trabajo y también les debo en el corazón. Entonces ahí está el amor también por el trabajo y por los guaguas. Entonces, eso ha sido como una pequeña intervención, mi querida Katy. Espero haber aportado en algo para que las mamitas podamos, pues, tener como la iniciativa, como te digo, sin esperar tener todo para hacer la obra. Todo puede resultar en el momento en que nosotros queramos y así lo queremos. Muy bonito este cuento. Justamente tenemos a una niña que está conectada, creo que es la hijita de Edwin Castelo Vinuesa. Me imagino, estuvo muy atenta a la presentación de los títeres. Así que papás y mamás, no hay excusas, con material reciclado, con semillas, con materiales del medio, se puede hacer educación. En este momento vamos a ir a nuestros promocionales. Ve a mi Bessie, no se me vaya, que los chasqui reporteros ya regresan. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja 10 Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Buenas, Bessy, ¿se puede? Los Chasqui reporteros ya regresaron. Me muero, ya han regresado. Los Chasqui, ando. Así es, mi estimada Katy, mis estimados amigos, quienes están en la fanpage de Red Com Comunicadores. En este preciso instante estamos transmitiendo desde Facebook Live. No se olviden, somos Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Estamos en este su programa número 142 de la revista cultural Chasquiando. Además, estamos en www.radiocce.com. En esta tertulia, en esta charla, en esta conversación con Karina Álvarez, directora de Inti Corner, Espacio Creativo. Hemos pasado ya dos momentos muy importantes con Karina. Nos ha explicado cómo ella desarrolla su trabajo, cómo ella empezó su trabajo en el Centro Cultural Rompe Candados, luego va hacia Pedro Vicente Maldonado, donde encuentra una escuela unidocente y ahí encuentra todo, digamos así, el camino que le invita a trabajar como lo viene siendo ahora, desde una nueva filosofía educativa. Mi estimada Katy, continuamos con la entrevista y gracias a nuestros amigos que están interactuando desde Facebook Live y también quienes están aquí conectados en esta videoconferencia. Mi estimada Katy. Gracias, Vinicio. Continuamos con la entrevista a Karina Álvarez. Ella es de Inti Corner Espacio Creativo. Pues, Karina, quisiera que para los papás, las mamás, las maestras, jóvenes y adultos que nos están siguiendo, puedas contarles cómo usar el arte como una estrategia de educación, precisamente ahora que estamos en esta pandemia. Porque, claro, tú decías que los niños ahora pasan conectados más en las pantallas. No todos los profesores a veces están actualizados y pueden desarrollar este material para que las clases no sean de una manera cansona ni tampoco aburrida. Entonces, ayúdanos. Claro que sí. A ver, dependiendo las edades, mi querida Katy, por ejemplo, yo lo que puedo hacer, digamos así como a manera de recomendación por la experiencia docente, por ejemplo, niños en edades tempranas como hasta los 5 años más o menos, es muy vital que ellos puedan estar en su casita mientras sea posible, por ejemplo, descalzos, sientan con las palmas de sus pies en realidad las texturas, el trabajo justamente de libros sensoriales. Nosotros como Inti Corner trabajamos 4 espacios, de los cuales, Katy, 3 estamos desarrollados al 100% y el otro está en vías de desarrollo, que es básicamente, el uno es el acompañamiento académico, acompañamiento y refuerzo académico para nuestros niños y niñas desde el maternal hasta 7º de básica. Tenemos, por ejemplo, todo es con arte, porque nosotros estamos trabajando filosofías activas, filosofías educativas activas, como es Montessori y también la pedagogía Waldorf. Entonces, son estas 2 filosofías que estamos nosotros trabajando de manera consciente, tratando, porque, por ejemplo, Waldorf dice que hasta los 7 años, que es el primer septenio, somos susceptibles, por ejemplo, donde cada 7 años surgen cambios muy considerables a nivel neurológico. Entonces, hay que aprovechar como estas etapas para tener una buena guía y siempre, como voy a decir, las artes son vitales para poder generar este control de emociones, porque como están generando una trascendencia neurológica, entonces a veces están como mal genios, no se encuentran, no saben qué camino tomar, no saben si son niños, si van a ser preadolescentes. 7, 14, 21. Hasta los 21 años el cerebro es susceptible de ser educado, es lo que dice la pedagogía Waldorf, y hasta los 7 años dice que la imaginación es el preámbulo del pensamiento. Entonces, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, les voy a contar esto para que ustedes puedan como tomar ustedes, me refiero al público que nos está mirando, como un referente de qué es lo que podemos hacer. Por ejemplo, decía el poder estar descalzos, el poder trabajar texturas con las manos, con nuestras palmitas de las manos, y mucho más aún el cerebro se integra cuando trabajamos las plantas de los pies. Hay en realidad un proceso de aprehensión mucho más significativo. El tema de dejarles que se ensucien. Muchos nosotros decimos es que la casa, es que ya me bajaron los colchones, los sillones, las ollas, no sé qué. Ellos están trabajando la imaginación porque con las ollas están haciendo como la vecindad del Chavo, ahí la música, el la, no sé qué, y están integrando, están trabajando patrones de ritmo, su cerebro está activando, a diferencia que cuando al guagua, a mí me ha pasado como docente, miro a las mamás y ellas me han dicho, es que Cari, en realidad la niñera es esto, o sea, yo le doy al guagua y ve, y el guagua está ahí viendo todo lo que sea, pero su cerebro está simplemente mirando los destellos de la pantalla. pero no hay un contacto o un desarrollo en realidad real de su cerebro. Entonces, en vez de darles, queridas mamis, en serio, a los guaguas el teléfono o la tablet, en realidad denles, en realidad que les ayuden a seleccionar, como les decía, las semillas, a sacar los gorgojitos del arroz, un arroz negro, mézclenle muchas semillas para que ellos hagan la discriminación de formas. Están trabajando pinza palmar, están, por ejemplo, hagan espumilla, hagan una crema chantilly. Aparte de que comemos algo diferente, a veces está bien algo dulce, algo rico con ellos. Por ejemplo, le mancho los laditos y ellos empiezan como a trabajar también el tema de la estimulación lingual. Por ahí me mancho la nariz, me río, lo que sea. Están trabajando la coordinación visomotriz. Por ahí, por ejemplo, algo que también sirve es en una bandeja o un pirex. Yo siempre utilizo una bandeja de plástico, el regarles azúcar, harina, maicena, y que ellos con su dedito vayan, por ejemplo, haciendo formas, no necesariamente las que yo diga, las que a él le nazca, las que a ella le nazca, dependiendo la edad. Perdón, le dibujo un sol, le dibujo el esquema corporal. Entonces, el trabajo, por ejemplo, utilizando solo un dedito, por ejemplo, estamos integrando direccionalidad, estamos, pues, tú ya sabes, la lateralidad que tú decías, y la imaginación, o sea, el cariño más que nada. Yo creo que todas estas filosofías, que son herramientas metodológicas de trabajo para el aprendizaje, no viene a ser otra cosa más que el buscar la felicidad. Eso es lo que nosotros queremos en Inti Corner, es buscar en realidad ese lazo afectivo entre la mamá, en especial mamá o papá, hablo de mamá, pero es la mamá o el papá, con sus hijos. El que si vamos a ver una película o si el guau va a estar frente a la pantalla, qué chévere que sea una película en familia. Entonces todos compartimos un canguil, conversamos y luego preguntarle si son edades tempranas. Oye, ¿te acuerdas? No sé, a mí me gusta el anime. Entonces, ¿te acuerdas que el Totoro tenía un paraguas? Ah, sí, que el gato bus, sí. Entonces, empiezan a desarrollar el lenguaje. Ese tipo de aprendizajes con material concreto es lo que más ayuda. Y si al guagua le gusta la pintura, que pinte, póngale en papeles en la pared para que no se manche. En realidad, ellos es su mundo y lo que quieren es ser libres. Y lo que nos brinda esa libertad, en realidad, sí son las artes, de cualquier tipo que sea. Gracias, Karina, por tu valiosa y oportuna respuesta. También creo que es importante que los papás estemos juntos para poder educar y desarrollar todo este tipo de materiales, de artes que se pueden hacer y construir en casa. Ahí también se utilizaría lo que Gardner nos habla, ¿no?, sobre las inteligencias múltiples, porque hay niños que aprenden de distintas maneras. No precisamente la matemática puedes tú enseñarles solo desde una pizarra, sino con el hecho de que tú decías que puede contar las semillas, separar, discriminar. Entonces, ahí estamos aplicando la matemática. Esos papacitos y las personas que nos están mirando, mucha atención, que este tiempo de pandemia sirve también para educarnos, para los aprendizajes y también para que nuestros hijos vayan desarrollando sus destrezas, porque a veces tenemos como artistas escondidos en casa y no exploramos. Pues también, Karina, quisiera que nos cuentes, tú nos dices en tu biografía que perteneces a un colectivo que se llama Maternando, que precisamente ha nacido a raíz de esta pandemia. ¿Cuáles son las actividades que ustedes realizan ahí con mamás, ¿no? Porque tú también nos decías, nos contabas en tu biografía que trabajas con mamás que han sido víctimas de la violencia. Justamente estamos en noviembre, el 25 de noviembre se celebra el Día contra la No Violencia a la Mujer. Entonces, ¿cómo está relacionado esto al espacio educativo y con todo tu proyecto que has puesto en marcha para la ciudadanía en general? Claro, a ver, que el tema de Maternando Juntas nació justamente a raíz de la pandemia, justamente. Es como que todos encerrados y ahora, ¿qué hacemos? Las mamás jalándonos los pelos, los guaguas queriendo botarse por la ventana, los papás así a punto de pegarse un tiro literal, así como, ¿qué hago con los guaguas y cómo lo logran los maestros? Así. Entonces empezamos con los compañeros de Maternando Juntas, justamente trabajo con una compañera y con un amiguito que es psicólogo. Entonces, mi compañera es estratega en tema de comunicación y mi compañero, Felipe Bonilla, él es psicólogo. En realidad, hemos logrado como este equipo, digámoslo así, y nosotros lo que hacíamos es los domingos, en la noche, tarde, noche, la idea fue la siguiente, es como nosotros juntarnos con grupo de madres, padres, abuelos, hermanos, cualquier persona que esté a cargo de la crianza de los niños, para poder brindarles estrategias psicoeducativas. Entonces, Felipe trabaja la parte psicológica, emocional, afectiva, y yo estaba trabajando justamente la parte, digamos así, académica o de herramientas que puedan emplearse para salir de ciertos momentos incómodos, como más que nada la parte emocional. Entonces, la idea era aportarles más que a los guaguas, era este acompañamiento a las personas que están a cargo de los niños. Entonces, fue algo súper genial porque, por ejemplo, los domingos nos juntábamos a los talleres, vía Zoom igual. Entonces, resulta que a las mamis les sirvió de terapia así tan increíble porque les decía, hoy vamos a hacer ritmos o patrones musicales como con música clásica. Otro día nieve de colores utilizando el algodón que tiene el pañal porque tiene poliacrilato de sodio. Entonces vamos a ver cómo funciona. Y las mamás eran como, ay, creando y haciendo. Ay, esto sienten los guaguas así. Entonces ellas experimentaron como el método Suzuki más o menos. El método Suzuki dice así porque yo también lo he seguido por un par de años. Entonces, claro, la mamá aprende junto a su niño. Entonces, yo aprendo para poder guiar a mi hijo, ¿no es cierto? Entonces, era algo similar. A mí se me hacía algo así porque las mamitas empezaron como a hacer los trabajos que iban, entre comillas, a hacer con sus hijos. Y ellas fueron las que terminaron deleitándose y disfrutando de las actividades porque trabajamos emociones. Entonces, trabajamos con Felipe justamente el tema de las emociones, que si ahí está la tristeza, entonces yo entraba con la parte del salvataje, justamente con el tema de las artes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La expresión corporal, la expresión, el movimiento, la danza, el baile, la música alegre, la creación de patrones, de ritmos, y no solamente con mi cuerpo, sino también en el papel, como yo voy a escribir, y esto quiero transformar en un movimiento. Entonces, era como la generación de ciertos patrones en cuanto a creaciones coreográficas o fraseos. Entonces, así se fueron generando como estas ayudas, se puede decir, a las mamis, que en un principio era la intención de que los guaguas sean los primeros beneficiados, y a la larga lo fue, pero estas mamitas se sentían como, ya quiero que llegue el domingo, en serio, porque lo que hacíamos es terapia con ellas a través de las herramientas para sus gorditos. Vamos ya un poco, nos quedan 5 minutos, el tiempo ha pasado volando, cuando la temática y los invitados son sumamente de altura, el tiempo Gracias. Se va. Sí. Entonces, queremos que nos cuentes en qué redes sociales y algún número de contacto, en dónde te podemos ubicar, o también las claro. personas que están mirando a lo mejor requieren de los servicios que Inti Corner Espacio Educativo está ofreciendo. Claro que sí, Katy, muchas gracias. Tengo una página en Facebook que pueden buscarle justamente como Inti Corner y ahí ya me van a encontrar, o como Karina Álvarez en mi perfil personal, y podemos comunicarnos al siguiente número, al 0969214308. Somos 4 personas quienes estamos en el proyecto, 4 compañeras, todas somos docentes. Lo que les quería comentar es que sí, nos ponemos en realidad a las órdenes, porque lo que nosotros no queremos es hacernos visionarias con el tema, sino lo que queremos es generar lo que nosotros ya pasamos, es como alivianar esa carga y brindarles a ustedes las herramientas. Ustedes, mamis, papis, guaguas, y pues estamos para el apoyo completo. Y lo otro es que no necesariamente hablamos del tema monetario, hacemos trueques también. Entonces hacemos trueques y de pronto alguien por ahí dice, yo sé de fotografía, entonces yo doy una clase, o sabes qué, no sé, yo tengo tal vez estos productos de una granola o lo que sea. Entonces no nos limitamos solamente a un pago monetario, y también hacemos una diferenciación de temas económicos, porque en realidad a mí me ha pasado que a veces he querido acceder a algún servicio y no puedo porque mi límite es el monetario. Entonces, eso, estamos muy abiertos, más que nada el corazón siempre dispuesto al apoyo, a esa correspondencia social, la que me ha venido a mí en abundancia también. Entonces, es como corresponder con la gente que en algo puedo yo aportar. Gracias, Karina. Felicitar el trabajo de este trabajo de corresponsabilidad social que tú tienes junto al equipo de trabajo en Inti Corner. Entonces, nada más agradecerte por tu tiempo y por mostrarnos que otra educación sí puede ser posible sin estar ahí martirizando ni tampoco diciéndole al niño que no sabe, porque él sabe y conoce. Entonces, valorar esto y agradecerte. Al final pondremos el video que se tiene preparado, me parece que es una pequeña obra. Entonces, vamos ya, para despedirnos, que es Silvio y Mónica también están ahí, para que puedan despedirse y finalizar con nuestro programa 142 de Chasquiando en este sentido. Así es, mi estimada Katy. Agradecerle a Karina Álvarez, es importantísimo saber que todavía hay maestras y no solo profesoras. Esto es importantísimo. Cuando uno corazona, cuando uno piensa con el corazón y sabe que una nueva forma de vivir, una nueva forma de entendernos entre seres humanos es posible mediante la educación, cambiará este planeta y el humano reencontrará el camino perdido hace miles de años. Yo quiero agradecerte, Karina, y disculpa que te tutee, pero quiero agradecerte infinitamente por lo que tú das, por esa energía, por esa forma de corazonar. Sabemos que uno cuando lo hace con pasión, con cariño, con amor, como esa sazón perfecta al cocinar, el amor que tenemos por nosotros mismos, el amor que tenemos por lo que nos rodea, el amor que nos tenemos para poder brindar. Quien no tiene eso en su interior no puede entregar a nadie. Así es. Eso es lo que hemos visto en tu ejecución, en los títeres, esa forma en que brillas, en que iluminas. Cuando tú hablas sobre lo que tú vives, estamos muy, muy agradecidos de lo que tú nos has compartido. Lamentablemente, en radio el tiempo es sumamente corto, no tenemos ni una hora, pero queremos agradecerte por romper ese chip y poner un nuevo, instalar un nuevo en los niños. A eso hay que apuntar, para que el humano cambie, no solo el sistema político que nos está matando, sino el sistema, el chip y las taras mentales que ya nos han instalado. Eso es importante. Y mientras existan Inti Corner, mientras exista todo tu equipo de trabajo con una nueva forma de entender y mirar la vida, todavía hay esperanza, digo yo. Y no por esos que dicen que van a traer esperanza. No. Nosotros generamos una nueva esperanza. Esa participación directa en nosotros, con nuestros niños, con nuestros pequeños, que no los quiero llamar ni alumnos, peor estudiantes, sino nuestros pequeños amigos que a los cuales nosotros les compartimos un poco de lo que tenemos en nuestro interior, servirá para cambiar estas estructuras mentales que la tenemos, no digo podridas, pero sí en ese nivel. Muchas gracias, Karina, por este vuelo 142. Como dijo mi compañera Katy, la persona que está compartiendo lo que conoce, lo que sabe con nosotros, el tiempo vuela. Claro. Sí, vuela, no sé, a dimensiones estratosféricas, pero agradecerte nuevamente y esperemos cuando tú tengas alguna actividad pendiente que realizar, necesites promocionarlo, los micrófonos de Chasquiando y de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana están a las órdenes para que tú lo promociones, lo publiques y si necesitas podemos conversar nuevamente en estos espacios. Te agradecemos, Karina, por la gentileza. Agradecemos a quienes están conectados en este preciso instante en la fanpage Redcom Comunicadores. Somos la red de comunicadores y reporteros comunitarios del Ecuador. Antes de terminar, quisiera empezar por Karina, agradecerte infinitamente por lo que nos has dado. Tus palabras finales en esta conversación, en esta tertulia. Muchas gracias, Vinicio, y a todos. En realidad, cuando, como tú dices, cuando en realidad hay ese digo yo, no sé, esa conexión real, sincera y de corazón a corazón, en realidad todo fluye. Y sí, pues nos faltará tiempo, pero ya nos estaremos mirando en una próxima ocasión, en un próximo vuelo. Muchas, muchas gracias a ustedes. Se nota el cariño y el corazón que tienen al hacer las cosas de igual manera. Entonces, dígame usted si paso el video o ya nos despedimos para decir adiós. Vamos despidiéndonos y al final ponemos el video. ¿Le parece, Karina? Ah, perfecto, con listo. Todo gusto. Listo. Bueno, vamos agradeciendo pues a quienes son el equipo de trabajo, el equipo de producción de Chasqueando, a nuestra compañera Kat Martínez y a nuestra compañera Moni Pastrano. Mónica, si estás por ahí, tus palabras de finalización en este vuelo mágico, místico, musical 142. ¿Qué más que agradecer a Karina por habernos compartido toda esa propuesta de Inti Corner, vincular el arte al tema educativo, pero sobre todo ponerle ese toque de la ternura y la creatividad? Gracias, Karina, gracias, Katy, a todos quienes nos han seguido. Muchísimas gracias y una buena noche. Muchas gracias, Mónica. Mi estimada Katy, ya en la parte final, antes de despedirme, pues gracias por estar siempre con nosotros, siempre dando lo mejor de ti. Gracias, Katy, y tus palabras finales. Gracias también a ustedes como equipo, porque sin el apoyo de ustedes no sería posible esto. Estamos comprometidos con la cultura, con el arte, y es nuestro deber pues hacer lo que nos gusta. Mostrar a los talentos, mostrar a los artistas y hacer que el mundo sea cada día mejor. Pues ha sido una noche de aprendizajes, una noche para recordar también lo que quizá nuestros padres en alguna vez lo hicieron, y también pues para que las personas que nos han visto no se queden de manos cruzadas, sino que hagan el trabajo con sus hijos, ya que de eso depende también en que tengamos una mejor sociedad, un mejor mundo. Soy Katy Rojas y nos estaremos escuchando la próxima semana. Buenas noches. Muchas gracias, mi estimada Katy. Bueno, gracias a todas y todos quienes se han conectado por la transmisión de Redcom Comunicadores en nuestra fanpage en Facebook Live. Y somos Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta es la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM y www.radiocce.com. No se olvide, esto dejaremos posteado en nuestra fanpage para que usted lo comparta, para que usted lo mire, para que usted lo guarde en su computador. Y el día domingo de 4 a 5 de la tarde será reprisado este programa. Le agradecemos mucho a Karina, directora de Inti Corner, espacio creativo. Gracias a todas y todos, y sobre todo a nuestra bendita Pachamama, que nos tiene vivos, que nos tiene trabajando, que nos tiene impulsando y que nos tiene retomando el camino. Volveré y seré millones, de Tupac Katari. Ahora estamos en este nuevo eón. Vamos aprovechando todo lo que nos ha platicado Karina. Y bueno, vamos a terminar con Artes Escénicas de Inti Corner, el espacio creativo. Con ustedes un video sobre Artes Escénicas e Inti Corner. Muchas gracias. Este video es de una obra que se llama No Quiero Perdonar, dirigida por Wilson Pico en la Escuela Futuro, sí, hace algunos añitos, pero es uno que en realidad el que más le llevo en el corazón. Entonces, ahí va. Muchas gracias nuevamente. Thank you.